chicas y chicos, la historia de hoy se llama La suave voz de Dios. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 30, versículo 21, que dice: Tus oídos percibirán una voz que te dirá: Este es el camino, síguelo. El mensaje es: Escucharé la suave y delicada voz de Dios. Glenda tenía miedo de la oscuridad. Se sobresaltaba al escuchar cualquier sonido. Una noche, estaba sola en su habitación tratando de dormir. Cada sombra le parecía algo que se movía y tenía miedo. Después, su mamá entró al cuarto. Su suave y delicada voz hizo que Glenda se calmara y finalmente se pudo quedar dormida. Hace mucho tiempo, Elías, el profeta de Dios, tuvo mucho miedo también. Elías estaba huyendo para salvar su vida. La esposa del rey Acab, la malvada reina Jezabel, trataba de matarlo. Elías había olvidado todas las cosas maravillosas que Dios había hecho en su favor. Se había olvidado que Dios podía protegerlo de la malvada reina. En vez de recordarlo, corrió durante 40 días cientos y cientos de kilómetros rumbo al desierto. Finalmente llegó al monte Horeb, el monte sagrado de Dios. Ahí se escondió en una cueva. Dios le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? Se puede adivinar que Elías sentía mucha compasión por sí mismo, por la forma como le contestó a Dios. He trabajado muy duro por ti, Señor. Los israelitas te han rechazado, han roto tus altares y matado a tus profetas. Yo soy el único que quedó y ahora tratan de matarme a mí también. Lo que Elías estaba tratando de decirle a Dios era: He trabajado muy duro por ti y mira qué desanimado me siento. Dios le respondió: Sal fuera y quédate de pie ante mí, aquí en la montaña, porque el Señor pasará delante de ti. Era una forma de decirle: Elías, ven aquí que quiero hablar contigo. Entonces vino un gran viento que desgarró la montaña y partió las rocas. Pero Elías no se levantó, porque no escuchó la voz de Dios en el viento. Dios no estaba en ese viento poderoso. Luego, un gran terremoto sacudió la montaña. Pero Elías no se levantó porque no pudo escuchar la voz de Dios en el terremoto. Después del terremoto pasó un terrible fuego. Pero todavía Elías no escuchaba la voz de Dios. Dios no estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. Después de esas fuerzas poderosas de la naturaleza, vino un silbo o sonido suave y delicado. Algunas versiones de la Biblia le llaman un murmullo o voz suave. Y en ese silbo o sonido suave y delicado, Elías reconoció la voz de Dios y se cubrió la cara con su manto. Luego se puso de pie en la entrada de la cueva para escuchar a Dios. Otra vez Dios le dirigió a Elías la misma pregunta: ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le volvió a dar esa pobre respuesta. Dios no estaba enojado con Elías por rendirse y huir. Dios no estaba enojado porque Elías se olvidó de confiar en él. Esa voz suave y delicada de Dios hablaba de su amor. Dios amaba a Elías aun cuando él estuviera compadeciéndose de sí mismo. Suavemente, Dios animó al cansado profeta. Entonces lo envió nuevamente a trabajar por él. Y Dios le aseguró a Elías que no estaba solo. No lo estaba, porque Dios tenía todavía a 7,000 adoradores fieles en Israel.